Oración para pagar deudas y multiplicar el dinero. Búscate un lugar tranquilo donde puedas relajarte. Es importante que mientras escuches esta oración, relajes todo tu cuerpo, liberes todos tus pensamientos y dejes de lado tus preocupaciones. Debes conectarte con Dios, comunicarte directamente con Él de corazón y realízale tu petición con mucha fe. Aquí vamos. Señor de la abundancia, que en ti se resguarda el amor del mundo, tú que conoces mis acciones, mi felicidad y dolor, me postro ante ti pidiéndote que me des socorro y auxilio. Hoy, cuanto más te necesito, ayúdame a que el dinero no falte, a que cada moneda, billete que llegue, se multiplique, y que cada trabajo sea siempre para tu bendición y gloria. Porque eres tú la fuerza de la prosperidad y la gloria de aquellos que te buscan. Hoy te elevo estas cortas palabras. Mi corazón está dispuesto y mi alma es tuya. Mi camino tú lo orientas en todo momento. Y asimismo, en esta circunstancia difícil y urgente, te pido que atiendas mis palabras de auxilio. Permíteme conseguir la ayuda que necesito, el dinero que llegue en este instante de apremio y que yo pueda levantarme de esta caída. En este día te elevo a ti esta plegaria. Ayúdame en cada circunstancia. Deja que la prosperidad llegue, que entre a mi vida y jamás vuelva a salir de ella. Que mis bolsillos nunca estén vacíos y que la ruina se marche. Permíteme reponerme y tener mucha riqueza, socorro abundante, y que la prosperidad que invoco sea otorgada por ti, por tu amor y por tu fuerza. Padre de la prosperidad, hijo, hermano, guía, cómplice de la bonanza, hoy acudo a tu llamado, clamando por tu auxilio. Permíteme tener luz, luz para el camino, para la suerte, para el destino, para la abundancia. Que pueda permanecer, crecer y perdurar, que cada trabajo sea de éxito y cada alimento se multiplique en mi hogar y en mi familia. Que no falte nunca la alegría de tu amor ni el respeto ante tu palabra. En este día te pido con inmensa fe, amor y devoción que tengo hacia ti y que mi familia también tiene, para que con esta oración de petición nos envíes una ayuda financiera, ya que atravesamos momentos difíciles y estamos necesitando de tu ayuda más que nunca. Señor, el día de hoy oro yo solo, pero mañana será una familia completa pidiendo tu misericordia para con nosotros, para sentirnos un poco más aliviados y así poder pagar deudas pendientes, tener un poco más de dinero a nuestro favor y recuperar la paz y la tranquilidad. De antemano te agradezco por todo lo que haces cada día por nosotros. Sé que nunca apartas tus ojos de esta familia, por eso debes saber los momentos duros que atravesamos y lo preocupados que nos sentimos en esta situación. Jesús de misericordia, sé que eres mi guía y protector, que has estado cuidándome desde el día que nací. Por tu gracia, te doy infinitas gracias y te pido tu ayuda. Permíteme pagar cada una de las deudas que me aquejan, que llenan mi corazón de tristeza y desesperación. Ayúdame. Sé tú la respuesta a cada una de mis súplicas y que la abundancia se convierta en mi mayor fuerza. Te lo pido por tu caridad y afecto. Padre Celestial, concédeme por favor la fuerza monetaria infinita para que en este momento pueda saldar todas y cada una de las deudas que tengo y de esta manera sumergirme en la abundancia de la vida. Señor, me coloco bajo tu manto protectora y sigo tus instrucciones para que en el momento en que llegue dinero a mí pueda usarlo de la manera correcta y pagar lo que adeudo, porque al final es algo que corresponde a ellos y aunque me hace falta, sé que tú me ayudarás a salir de apuros y a no caer en tentación y ser una persona honesta y real. Gracias, Padre, porque cada día me das un nuevo despertar, un nuevo día para salir a trabajar y recibir amor de los demás, y sé que de tu mano nada me faltará. Expongo ante ti mi urgencia, me pongo de rodillas ante ti para mostrar mi debilidad ante este caos que me acosa y no me deja dormir. Padre, pido ayuda para pagar una deuda que tengo pendiente y deseo saldar, ya que soy una persona de buena fe y no me gusta quedar mal a nadie. Sé que esto lograré mediante tu ayuda, Señor. Por eso, te pido para que alcances tu mano sobre mí y me ayudes con las circunstancias que hoy me acorralan, para que de esta forma yo pueda volver a dormir en paz y no deber a nadie. Pido a todos los ángeles del cielo que así como cae la lluvia, pueda caer dinero sobre mí para de esta manera pagar cuanto antes las deudas pendientes y así evitar malos entendidos. Señor, este humilde servidor que hoy te habla no es más que una persona que necesita, como todos, pagar sus deudas. A veces, la necesidad se aprovecha de mí para llevar sustento a mi casa y de eso es lo que me hace endeudarme. Pero sé que tú no me dejas caer. Señor, hoy me dirijo a ti para que me ayudes con las dificultades que ahora atravieso. Derrama tus bendiciones sobre mí para multiplicar el dinero que hago a diario trabajando. En esta situación me veo obligado a necesitar más para cubrir mis necesidades y las de mi familia. No nos dejes en la deriva, Señor. Ilumíname para que de esta manera pueda tomar las decisiones correctas y que la sabiduría se apodere de mí, de mi mente, para poner fin a esta situación incómoda que hoy vivo y vive mi familia conmigo. Gracias, Padre, por escuchar mi plegaria. Te agradezco tu infinita bondad para con nosotros y deseo desde lo más profundo de mi corazón que podamos recibir tu ayuda. Gracias por brindarnos tu amor, tu bendición y tu protección cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Cierra tus ojos y realiza tu petición con mucha fe. Luego de realizarla internamente, te recomiendo que lo escribas debajo en los comentarios para reforzarla aún más. Ten mucha fe, ten mucha confianza. Dios te está escuchando. Si este video te ha gustado y te ha sido de ayuda, por favor, dale un pulgar arriba y compártelo. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Debajo en la descripción voy a estar dejándote el enlace de descarga para que puedas tener esta oración en tu celular y escucharla cuantas veces necesites. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.